www.radiof.com.ar, página de noticias de la Iglesia Católica. Vamos a ver qué nos inspira el Espíritu Santo, ¿no? Ahí ya cayó una hojita. Amor y solidaridad. En realidad, bueno, necesitamos el amor, ¿no? Estuve rezando por nosotros para esta Eucaristía y leyendo un poco, porque en realidad no es cuestión de cátedra, sino a ver qué nos dice la Palabra de Dios y el Magisterio de la Iglesia en este quinto día, ¿no? Van a tener un poco de paciencia. Vamos a tratar del punto 9, la creación del hombre, ¿no? La realidad, por tanto, nace de la palabra como criatura verbi, y todo está llamado a servirla. La creación es el lugar donde se desarrolla la historia de amor entre Dios y su criatura. La creación, el lugar donde se desarrolla esa relación de amor entre el Creador y su criatura. Debemos reconocer que Dios es el Creador y que nosotros somos simple criatura. Tenemos a veces la tentación de querer hacernos dioses, ¿de acuerdo? Creernos Dios, ocupar el lugar de Dios, y somos simples criaturas. Como diría San Ignacio, ¿no?, en su principio y fundamento, ¿no? ¿De acuerdo? Sigue diciendo el Papa en esta carta: la salvación del hombre es el motivo de todo. La contemplación del cosmos desde la perspectiva de la historia de la salvación nos lleva a descubrir la posición única y singular que ocupa el hombre en la creación. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Esto nos permite reconocer plenamente los dones preciosos recibidos del Creador, el valor del propio cuerpo. Sabemos lo que es un cuerpo. Un agua derramada no es cuerpo, o un gas que se larga no es cuerpo. Podemos hablar de cuerpo cuando hablamos de una piedra, ¿no? ¿De acuerdo? El don de la razón. Cuando un niño llega a la edad de la razón, sabe distinguir, discernir lo bueno de lo malo. ¿Sí o no? Bueno, todos hemos pasado por esa etapa en nuestra vida. La libertad y la conciencia. Dios nos creó en libertad. Por eso dice el libro del Deuteronomio: pongo delante de ti la vida y la bendición, la muerte, la maldición, eliges. Pero muchas veces, en vez de elegir la vida, elegimos la muerte, ¿no? ¿Cómo tenemos que saber discernir nosotros, ¿no?, para que nuestra elección sea realmente la que esté de acuerdo con la voluntad de Dios, con el querer de Dios? En todo esto encontramos también lo que la tradición filosófica llama ley natural. En efecto, todo ser humano que llega al uso de razón y a la responsabilidad experimenta una llamada interior a hacer el bien. Lo que decíamos hace un rato, Dios puso en lo más íntimo de la conciencia del hombre esa ley: amar, hacer el bien, evitar el mal. Estamos nosotros en el año de la vida, ¿no? Y la primera lectura, fíjense que se produce allí como un antagonismo entre el proyecto de vida y el proyecto de muerte. El proyecto de muerte está figurado por la actitud del faraón, que quiere extirpar a aquellos que un día llegaron con sus sueños, con sus esperanzas a esa tierra, y ahí se multiplicaron y crecieron, pero todo eso como que se le dio vuelta, ¿no?, sobre sí mismo, porque el faraón quiso aniquilarlo. El libro proclamado del Deuteronomio tiene que hacernos pensar, porque es también en la historia de muchos pueblos de América Latina y de los pueblos originarios. ¿Qué hizo Sarmiento y Roca, los grandes próceres? ¿Qué hizo? Aniquiló, genocidio, y nos metieron el cuento, ¿no?, de que eran próceres y mataron, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Se dan cuenta? La verdad nos hace libre. La verdad nos hace libre porque Jesús dijo: yo soy la verdad. Yo soy la verdad. La verdad les hará libre. Y todos nosotros que estamos aquí y los que siguen esta transmisión de Manantial y la otra radio, ¿no?, todos nosotros tenemos nuestra verdad. Como decía la otra vez uno, tenemos nuestra, menos mal que ahí la salvó, ¿no? Porque es cierto, todos tenemos nuestra verdad, ¿no? Esa verdad que tenemos es la que tenemos que decírselo al Creador: esto soy yo, para que empiece a gozar de la libertad, y no de esa libertad que encubre los deseos de la carne, que te llevan a la injusticia, a la corrupción, a la envidia, al mal. ¿De acuerdo? En efecto, todo ser humano, al llegar al uso de razón y a la responsabilidad, experimenta una llamada interior a hacer el bien y, por tanto, evitar el mal. ¿Cuántas veces, como decíamos en el momento del perdón, no hemos evitado el mal? Al contrario, hemos promovido y hemos sido cómplices del mal, y nos convertimos en lo que dice Jesús en el Evangelio: ciegos y sordos, porque no queremos ver, no queremos ver la realidad. ¿Y qué hemos aprendido en la acción católica? Que tenemos que saber ver, juzgar y actuar. Ver la realidad y juzgar esa realidad y actuar ahí para transformarla. Esa es tu misión, Iglesia. Estamos llamados a ser una iglesia profética, aunque nos den recompensa de profeta, como decía el Evangelio, ¿no? Tenemos que ser profeta porque por el bautismo hemos participado de ese triple ministerio de Jesús, sacerdote, para que nuestra vida sea una vida de alabanza a Dios. Profeta, para que nuestra vida sea anuncio y denuncia. Y Rey, para que aprendamos a servir y a no ser servido, y aprovecharnos de los demás, porque muchas veces nos aprovechamos. Para mí era un escándalo, unos sábados atrás, cuando veía un desfile de los mejores autos en el Circuit Five. A que pensemos en la realidad. ¿Cómo recuerda Santo Tomás de Aquino los demás preceptos de la ley natural? Se fundan sobre este principio. La escucha de la palabra de Dios nos lleva sobre todo a valorar la exigencia de vivir de acuerdo con esta ley escrita en el corazón, porque en el corazón del hombre Dios puso esa ley, la de amar, hacer el bien y evitar el mal, ¿no? A ver si la policía va a recorrer por allá, por el Circunfay también, ¿eh? No sé, que me estén robando ahora. A continuación, Jesucristo dio a los hombres la nueva ley, la ley del amor. Pero sería bueno que nos dedicáramos nosotros a meditar en la encíclica del Papa, ¿no? Deus caritas, Dios es amor, Dios es caridad, para conocer lo que significa el amor, ¿de acuerdo? Y no confundir los tantos que asume y realiza de modo eminente la ley natural, liberándonos de la ley del pecado, responsable de aquello que dice San Pablo: el deseo de hacer el bien está a mi alcance, pero no el realizarlo. Porque si no tenemos la gracia, no podemos. Sin la gracia, nadie puede. ¿Ustedes pueden? Yo tampoco. Si Dios no me da su gracia, no podría realmente hacer nada. Solo Él puede sostenerme, y Él es el que me ha sostenido en estos 23 años de cura. Si no, no estaría contando el cuento. Y da a los hombres, mediante la gracia, la participación divina y la capacidad de superar el egoísmo. Aquí anoté algo muy lindo sobre la primera lectura, ¿no? Dice así: la lectura del libro del Éxodo debe convertirse en la carta de navegación de nuestros propios éxodos. Ustedes saben lo que es una carta de navegación. Por acá tenemos que ir. Carta de navegación de nuestros propios éxodos, de nuestra búsqueda de libertad y de nuestra construcción del proyecto de vida querido por Dios. Ese debe ser el deseo de cada cristiano. Esto implica, por lo tanto, hermanas y hermanos, la conversión del corazón. Como iglesia, desde el Papa para abajo, necesitamos convertirnos, cambiar el corazón. Y escribía el patriarca Atenágoras: primero, es necesario afrontar la guerra más dura. Esto a propósito del Evangelio de hoy, porque podemos confundir, ¿no?, lo que dice el Evangelio. No vine a traer la paz, sino la guerra. La guerra contra tu corazón hedonista, mezquino, egoísta, soberbio y altanero, corrupto e injusto. La guerra contra tu corazón infiel. Padre Carlito, para que se sientan bien ustedes, ¿de acuerdo? Es necesario afrontar la guerra más dura, la guerra contra sí mismo. Es necesario llegar a desarmarse, a desarmarse. ¿Ustedes saben lo que es? Yo he luchado en esta guerra durante muchos años. Es una guerra difícil, pero ahora estoy desarmado. Ya no temo a nada, porque el amor arroja fuera el temor. Ya no temo a nada. Que lleven todo lo que quieran llevar, y si me quieren matar, que me maten también. Bendito sea Dios. Ya no soy un guardián nerviosamente crispado que vive cuidando sus riquezas. Ahora yo acojo y participo. Ya no estoy demasiado aferrado a mis ideas y proyectos. Si me presentan proyectos mejores, aunque no sean mejores, si son buenos, los acepto sin dificultad. He renunciado a las comparaciones y ahora ya no tengo miedo. Cuando no se tiene nada, no hay miedo. Cuando se está desarmado y desposeído de sí mismo, cuando se está abierto a Jesucristo, Dios y hombre, que hace todas las cosas nuevas, sucede que Él borra el pasado de pecado y de maldad y nos da un tiempo nuevo donde todo es posible y sentimos la fuerza de tomar la cruz y seguir, porque la cruz es la ocasión para encontrarnos con Jesús más aún. Cierra tus ojos, te invito a que cantes, que ore con un canto, que le entregue al Señor todo. Necesitamos un encuentro personal con la persona del Espíritu Santo. Mucho devocionismo en la iglesia, mucha oración matraca. Y eso se nota en los comportamientos. Hay que dejar al Espíritu Santo que penetre y que actúe, ese mismo Espíritu Santo que está en cada bautizado y en cada hombre de buena voluntad. www.radiof.com.ar, página de noticias de la Iglesia Católica.